Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. ¿Escuchaste hablar de la brecha de género? La brecha de género es un tipo de análisis que evalúa las desigualdades existentes entre hombres y mujeres en cualquier ámbito en relación con el nivel de participación, el acceso a oportunidades, los derechos, la remuneración y las ganancias, el control y el uso de los recursos que le permitan garantizar su bienestar y desarrollo. Cuanto más amplia es la brecha, mayor es la desigualdad. La brecha se cierra si se ha logrado la paridad entre varones y mujeres. Haciendo números, en el campo económico, la brecha se ha cerrado tan solo un 3%, y los avances hacia la igualdad salarial y la paridad en el mercado de trabajo se han estancado notablemente desde 2009-2010. Las mujeres no hemos logrado hasta ahora ganar la cantidad que ganaban los hombres en 2006. Respecto a la educación, el segundo de los cuatro pilares del informe, los datos son contradictorios. En total, la brecha de género se sitúa ahora en un 95% a un 5% de igualdad. Los mayores avances se han producido en el nivel universitario, en el que las mujeres ya representan la mayoría de estudiantes en casi 100 países. A pesar de todo, la brecha existe. La brecha en empoderamiento político, el cuarto pilar medido por el índice, es la más amplia. Tan solo 2 países han alcanzado la paridad parlamentaria y 4 han alcanzado la paridad en cargos ministeriales. Los países nórdicos siguen siendo las sociedades más igualitarias del mundo: Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Vientos de cambio. La dirección del cambio en los países desde 2006 hasta hoy ha sido positiva en su mayor parte. Los países nórdicos siguen siendo un modelo en cuanto a su capacidad de alcanzar la igualdad de género. Nicaragua y Bolivia, por su parte, son los que han obtenido mejores resultados a la hora de reducir la brecha de género, seguidos por Nepal, Eslovenia y Francia. Caminando hacia la igualdad. El incremento de la automatización, asociado a la cuarta revolución industrial, afectará no solo a la economía, sino también a la humanidad. En este contexto, debemos crear un mundo en el que los ideales y las aportaciones de las mujeres tengan tanto valor como los de los hombres. Más mujeres que hombres están matriculadas en la universidad en casi 100 países, pero apenas en un puñado de estos países las mujeres ocupan la mayoría de los cargos directivos. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cuáles son las barreras que hace que ascender en la escalerita del sistema científico sea más difícil para nosotras que para ellos? Mabel Burim hace referencia a 2 metáforas, el techo de cristal y el piso pegajoso. El techo de cristal representa una superficie superior, invisible en la carrera laboral de las mujeres, imperceptible pero imposible de atravesar, que nos permite ver los escalones superiores de una carrera, pero nos impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos, ni códigos manifiestos que impongan a las mujeres semejante limitación. El piso pegajoso es la inercia que mantiene a tantas mujeres inmovilizadas en su puesto, atrapadas en la base de la pirámide económica, sin fuerzas para enfrentar el conflicto que significaría desafiar el sistema. Otro elemento importante a tener en cuenta para comprender la brecha de género es la diferencia en el tiempo destinado a las tareas domésticas. En América Latina, el cuidado de niños y adultos mayores todavía recae principalmente en mujeres. Además, las mujeres ocupamos hasta 3 veces más tiempo para desarrollar las actividades domésticas, limpieza del hogar, cocina, compras, que son actividades no remuneradas. Los hombres quedan entonces liberados para desarrollar otro tipo de actividades. Este reparto desigual de las tareas domésticas afecta, por ejemplo, nuestras posibilidades de desarrollo profesional. En muchas parejas, el nacimiento de hijos implica que la mujer deje sus estudios o reduzca su jornada laboral, mientras que la vida laboral del varón no se ve afectada. Empresas y gobiernos necesitan implantar nuevas políticas para evitar esta continua pérdida de talento y aprovecharlo para mejorar el crecimiento y la competitividad. Uno no elige el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no elige el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No elegimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo. El prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Los rumores, pero no le haces caso.